Máster Americano Televisivo. Y ahora vamos a recordar la serie Maverick. Maverick fue una serie de televisión estadounidense del género western producida por Warner Brothers, emitiéndose por primera vez el 22 de septiembre de 1957 y culminando el 22 de abril de 1962. Fue creada por Roy Huggins, fueron sus directores Leslie H. Martinson, Douglas Hayes, Richard L. Barr, Arthur Lubin, Leslie Goldwins, Irving J. Moore, John Ainsworth y Paul Landres, siendo sus guionistas Douglas Hayes, Howard Browne, Marion Hargrove, Cole Strapnell, Roy Huggins, Robert Vincent Reich, Don Tait, George F. Slavin, Leon Townsend. La fotografía les correspondió a Harold Stinn, Carl Berger, Raffo Gulsey, y compusieron la música David Butolph y Paul Francis Wester. Se filmaron 124 episodios de 50 minutos, en algunos de los cuales solo uno de los Maverick hacía su aparición y en otros participaban en conjunto. La serie giraba en torno a una familia de tahúres y eran tres hermanos, Brett, Bart y Brent Maverick, interpretados por James Garner, Jack Kelly y Robert Colbert, respectivamente. Junto a ellos aparecía esporádicamente un primo británico, Beau, interpretado por Roger Moore. Brent Maverick solo se incluyó en el último año de la serie como un intento de reemplazar a Brett, puesto que Garrier abandonó la producción tras un conflicto con la Warner Brothers. Las acciones transcurren en el viejo oeste de los Estados Unidos, donde los Maverick se ganan la vida como tahúres en juegos de póker y donde se ven involucrados en múltiples y variadas situaciones. Una característica de la serie era que en cada capítulo alguno de los hermanos hacía referencia a su padre, que apareció en un solo capítulo siendo interpretado por el propio James Garner. Como mi viejo papi habría dicho, era una frase cuando siempre le evocaban. La característica de la serie de ligera comedia y en 1958 recibió tres nominaciones a los premios Emmy, incluyendo el de Mejor Serie de Western, y en 1959 obtuvo seis nominaciones, siendo una de ellas para James Garner por Mejor Actor en el Rol Dramático. La música fue compuesta por Mal Butolph y Francis Weber, por lo que vamos a escuchar a continuación de la presentación de esta serie Maverick, el tema original de la serie, que también se titula Maverick. Maverick, Maverick. It's a tall, dark stranger there. Maverick is the name. Riding the trail to who knows where. Luck is his companion. Gambling is his game. Smooth as the handle on a gun. Maverick is the name. Wild as the wind in Oregon. Blowing up a canyon. Easier to tame. Riverboat, ring your bell. To New Orleans, living on Jackson Queens. Maverick is a legend of the West. Maverick. Bueno, acabamos de escuchar el tema de la serie televisiva Maverick, compuesto por David Butolph y Francis Wester, original de la banda de sonido de dicha serie televisiva. There was a gun that won the West. There was a man among the best. Y esto fue el western americano televisivo, recordando hoy esta afamada serie que fue llevada al cine en los años 90, Maverick. The fastest gun or man alive, a lightning bolt when he drew that Colt 45, 45.